Toma la palabra la directora bueno, esta no es de la forma en carrera, que vos vamos a hubiese buscado escucharla también iniciar a ella. Clases. Venimos de varios años que el inicio de clases siempre algo pasa. En el 2020 fue la pandemia, en el 2021 y ya hace 3 años fueron los incendios. Y este año nos toca Milei con toda su política de ajuste feroz e irracional que está arrasando con el Estado de manera directa y sin ningún tipo de miramiento respecto de las cosas que le pasan a las personas en la vida cotidiana, ¿no? O sea, no solamente estudiantes y los 3 claustros que están presentes acá, sino también nuestros viejos, ¿no? Jubilados, jubiladas, gente de salud, niños, niñas, toda la educación pública en general y especialmente lo que nos convoca hoy, las 57 universidades públicas y gratuitas que vinieron peleando durante muchos años la gratuidad universitaria, que se consolida en 1994 con una ley que termina de reafirmar esa gratuidad. Para quienes estudiamos en los 90 entendimos claramente lo que era la austeridad en las universidades y hoy tenemos una situación, hemos tenido hasta ahora una situación que ha sido quizás privilegiada y en los cuales la universidad pública tal vez no fue valorada con respecto del valor real, simbólico, territorial, institucional que la universidad realmente tiene. Yo personalmente soy primera generación de universitarios. Mi mamá y mi papá solo pudieron ir a la primaria. Y creo que muchos y muchas de ustedes, tal vez, son primera generación de universitaria, hijos de trabajadores, de obreros, de albañiles, también de profesionales y de universitarios y universitarias. Tenemos que aprender a valorar el valor real que tiene la universidad, porque la universidad cambia la vida de las personas. Y bueno, como también lo hace en otras áreas, ¿no? Pero estamos acá para defender esta universidad que no solo cambió mi vida, sino que también cambia la vida de todos ustedes, como ustedes después van a cambiar la vida de otras personas a partir de sus acciones, luego de titularse, recibirse. Con este aporte que la universidad hace dentro de sus 3 funciones principales, que son la docencia, la investigación y la extensión. La universidad no solamente es formación, también es investigación, también es extensión. Desde la extensión nos vinculamos con el territorio permanentemente. Desde que la universidad se instaló en Bolsón, tiene vínculo directo con la comunidad que la rodea. Siempre vienen a buscarnos o nosotros vamos a buscar a las personas que Bolsón y la comarca habitan. Nuevamente reitero que lamento que las clases hayan empezado así. Lamentablemente las nuevas plazas públicas parecen estar habitadas en Twitter o en las redes sociales. Considero y me desespera que eso sea así y creo que hoy más que nunca hay que empezar a habitar las calles. Pero habitar las calles de verdad. Tal vez algunos y algunas de ustedes no tuvieron este ejercicio de tener que salir a la calle y porque su generación un poco así lo ha demandado, se han manifestado siempre a través de las redes sociales. Creo que, un poco para ir en contracorriente de lo que este gobierno promueve, que es la permanente viralización de mensajes nefastos, odiosos, porque realmente virulan odio, tenemos que ir directamente a las calles todas las veces que podamos. Y bueno, este año va a ser un año particular, seguramente esto va a seguir sucediendo varias veces y bueno, como siempre dijimos, la educación pública no se vende, se defiende y esperemos que sigamos todos y todas acá, bueno, para defender no solo lo que es nuestro lugar, que es este, lo consideramos como nuestra segunda casa, sino para que se pueda defender el Estado en general y las 57 universidades que hoy cambian la vida de todas las personas que la habitan. Gracias. Mariano Amoroso, soy también compañero de acá, soy docente, profesor en la Universidad Nacional de Río Negro y también soy investigador del CONICET. Bueno, hoy nos convoca una jornada de visibilización y lucha en el marco, como dice Hernán, ¿no? Que hasta de un paro nacional universitario excepcional o raro, con esto que todas las federaciones de alguna manera se pusieron de acuerdo y eso es algo que no sucedía, no tenemos muchos antecedentes, con lo cual también nos llama profundamente la atención. pero más allá de eso, entender que básicamente lo que está sucediendo, y como algo ya resaltaban, no tiene que ver hoy con visibilizar y contarles, por más que queremos ser parte de eso, compartirlos, cuál es la situación de la universidad pública, universitaria, están los compañeros y las compañeras del resto del sector educativo, pero sino mostrar que esto es parte de un proceso que se está llevando a cabo desde diciembre del año pasado por parte del gobierno nacional, de destrucción y desmantelamiento del Estado Nacional tal cual está concebido nuestra Constitución Nacional. O sea, acá hay un plan dirigido de socavar, de destruir el Estado, y por eso justamente las formas que encuentra para realizarlo son a través de decretos de necesidad y urgencia, que de alguna manera están por encima de cualquier decisión que tiene que ser consensuada o pasar por el Parlamento. Por eso se intentó instaurar o pasar una ley ómnibus que le entregarían al presidente facultades extraordinarias para poder avanzar con cambios que exceden lo que está establecido en la Constitución. Entonces, de alguna manera, gran parte de las medidas que estamos viendo hoy visibilizadas están siendo realizadas en un marco ilegal. Y es así que, ante presentaciones de diferentes sectores de la justicia, se han logrado ir frenando o por lo menos poniendo ahí en stand-by durante un tiempo. Entonces, eso también tiene que quedar claro. Parte de lo que estamos nosotros luchando hoy como docentes e investigadores tiene que ver con cuestiones que exceden o que no están establecidas dentro de la Constitución. Yo soy docente e investigador de la universidad, en un instituto también de bipertenencia, tanto que inicialmente se creó desde la universidad. Entonces, mi rol como investigador y mi posibilidad como trabajador y como investigador, al igual de todos los becarios y jóvenes investigadoras y investigadores que tenemos acá, sucedió porque la universidad pública, de alguna manera, confió en generar un espacio para que la investigación, como ya decían, sea un pilar dentro de la universidad y dentro de la sociedad, y que posteriormente conseguimos de alguna manera unificar junto con el CONICET. Entonces, más allá de la situación que estamos viendo extremadamente crítica, en la cual, por ejemplo, no se abrieron nuevas becas. O sea, sabemos que nuestros estudiantes, más del 80% de nuestros estudiantes son de primera generación, vienen de diferentes lugares del país y desde la provincia de Río Negro, y muchas veces han necesitado y se han valido de becas que ha otorgado la universidad para poder estar estudiando. Esas becas este año no se están dando, se están logrando sostener con mucho esfuerzo y, como decía Ran, con fondos propios de la universidad, las joyas de la abuela, sostener las becas de quienes ya hace un par de años iniciaron este proceso, con lo cual es muy triste eso. Por otro lado, algunas compañeras y algunos compañeros docentes han visto reducida su dedicación horaria, o sea, sus ingresos como trabajadores y trabajadoras, y algunos han perdido ese derecho por una reestructuración fuerte que ha tenido que realizar la universidad, porque no cuenta con el mismo presupuesto, porque no hay un presupuesto actual, porque el presupuesto que estamos básicamente manejando fue diseñado hace 18 meses, y en ese marco cuesta muchísimo, como decía Hernán, un montón de medidas. En lo que tenga que ver con investigación, nosotros somos un instituto, somos más de 10 personas en la localidad del Bolsón, que somos de alguna manera trabajadores y trabajadoras del CONICET, con lugar de trabajo en la universidad. También estamos de alguna manera viendo gravemente comprometidas nuestras situaciones. Primero, porque la universidad nosotros nos provee de un lugar que alquila y no tenemos garantizada la continuidad de ese espacio para poder desarrollar nuestras actividades y hacer esa contribución, porque también quienes están en una etapa inicial, los llamados becarios, o sea, son profesionales que formó la universidad pública en su mayoría. Todos los becarios, todas las personas que están realizando investigación hoy en la universidad fueron formados en este mismo sistema que hoy está bajo la lupa o en destrucción, y están iniciando sus carreras en investigación para de alguna manera poder dar más de vuelta a la sociedad que lo formó. De alguna manera ven comprometidas, no tenemos la garantía de que van a poder no solo nosotros cobrar nuestros estipendios, nuestras retribuciones durante el resto del año, sino en el caso de muchos de ellos continuar y finalizar procesos que llevan 2, 3, 4 años o 5 años en marcha. Ni hablar también, como quizás es de conocimiento para alguno de ustedes, que así como hubo una reducción en las becas para los estudiantes en las universidades, también hubo un fuerte recorte en las becas de formación en investigación en el CONICET, menos de la mitad, y que por otro lado no sabemos cuándo se van a otorgar, porque está anunciado que van a tener inicio excepcionalmente en agosto, cuando deberían estar iniciando dentro de 15 días, pero no sabemos si en ese momento el CONICET va a contar con presupuesto de alguna manera nuevo para poder dar inicio a esos procesos. Esto nos toca de esta manera, nos toca también con la incertidumbre de que muchos fondos de investigación que de alguna manera estaban siendo otorgados por diferentes estamentos del Estado, agencias de investigación, van a poder llegar. La agencia de alguna manera que promueve la investigación científica en la Argentina recién tuvo en esta semana designado una nueva persona a cargo. Durante este tiempo de alguna manera no hubo firma, con lo cual un montón de cuestiones quedaron en stand-by sin poder realizarse. El presupuesto del CONICET para operar está de alguna manera en la misma situación que está la universidad, con básicamente un tercio del dinero que deberían los institutos y dependencias del CONICET necesitar para poder estar operando. Entonces, por lo cual esto implica que muchas veces no vamos a poder de alguna manera cubrir los servicios. También ya algunos se han cesanteado algunos trabajadores y trabajadoras que de alguna manera realizan tanto actividades directas como de apoyo a la investigación. Entonces, bueno, nada, desde el sector también científico vemos sinceramente comprometidos fuertemente, y no es pensar que básicamente nos vemos nosotros como un sector. De alguna manera lo que hacemos nosotros está relacionado con lo que actualmente articulamos con la sociedad, pero sino también el resultado de nuestro trabajo es brindar herramientas, es brindar conocimiento para que la sociedad de alguna manera pueda resolver problemas concretos. No es como ahí o las redes sociales tratan de visibilizar banalidades o cuestiones que totalmente desde la ignorancia y desde el conocimiento empiezan a instaurar que no son necesarias, y de alguna manera visibilizan todas aquellas cuestiones, porque por ejemplo digo, si no fuera por el CONICET, Argentina no hubiera tenido su propia vacuna contra el COVID, por dar un ejemplo entre esos tantos. Esta semana pasada CONICET fue reconocido como la mejor institución de investigación de toda Latinoamérica y muy bien posicionada a nivel mundial. Entonces digo, no estamos la idea que tiene este gobierno de prescindir de algo que no es de utilidad, que tiene reconocimiento internacional y que tiene clara articulación. Así que bueno, nada, compartir, pensar que esto es algo que nos toca a todos, con los compañeros de salud, compañeros de educación, otros sectores, y bueno, comprometernos a que hay que seguir luchando y tratando de revertir esta situación, porque si no la revertimos y si no hay un cambio, esto no va para ningún lado. Muchas gracias.